Todos los lunes tenemos el espacio de literatura y en este caso tenemos a la gran Victoria Urquiza. Bienvenida a Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, buen día. Qué linda bienvenida. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo vas a ese comienzo de semana? Y justo nos toca conversar de algo que te apasiona a vos, la literatura. Exactamente. Muy bien. La verdad que muy contenta con el otoño. Es una estación que me... Así que bueno, muchas gracias por el espacio y por haberme invitado. Por favor, el placer de tener a la literatura acá presente, en este caso corporizada en tu voz, así que no te quiero meter presión, Victoria, ¿eh? Pero bueno, no, pero buenísimo, la verdad que queríamos establecer como fijo los lunes de que hay un espacio para la literatura, que también, hablando de arte, hay tanta producción también, que es tan difícil de acceder a veces. Estoy hablando de producción local, ¿no? De literatura. Así que bueno, contanos de qué va a ir la columna del día de hoy o lo que tengas preparado o lo que hayas pensado contarnos, digamos. Había pensado compartirles algunos textos míos y contarles un poquito qué es lo que estoy haciendo. Me gusta mucho trabajar en conjunto, así que traigo un par de novedades con respecto a talleres, a... proyectos de investigación en torno también a las colectivas en las que estoy. Perfecto. Si les parece, puedo comenzar. Obvio. Nos recontra, compartiéndoles. Parece. Dale, genial. Voy a leerles un texto que escribimos de forma colectiva, que es el manifiesto de la colectiva PAP, que está en el libro Error 404. Dale. Tiene una disposición interesante en la página, así que si en algún momento pueden acceder al libro, van a ver que la tipografía también indica el quiebre que va haciendo ese yo lírico construido a partir de muchas voces. Se llama justamente Manifiesto y dice así. La maleta que arrastramos fue arado, un poema planta nervio para mirar el artificio de la noche. Venir del mar y de la roca, resistencia de malecón que invoca herencias. Las plantas crecen mejor en manojos, se protegen del granizo, abrazadas. Sus espinas en lugar de las heridas, para que el dolor sea la fuerza. La madrugada abre su madriguera, nos refugiamos en sus ojos para mirarnos la sangre. Puse voces al vientre de la angustia, nombré los miembros de un poema que abriría las piernas. Se me hizo agua la entraña de esperar por el tiempo de las amapolas. Solté raíces para que la piel se haga bosque. La infamia muerde, sacamos los dientes, combatimos el veneno. En la feria, la cumbia oferta la celebración popular. Nuestra única patria es la calle. El deseo es desorden, y del caos nació el hambre de los cuerpos. Un yo que se desarma, fundición, plasticidad de nube, alambre para atar la última esperanza. Siempre fuimos la primera línea de un imperio carcomido de bozales. Nuestra ciudad tiene catedrales incendiadas. Avivamos el poema con el tajo sangrante. Desnudamos sobre escenarios de asfalto palabras con formas de cuchillo. Dar nombre de ángeles al color del pecado. Escupir fuera del tarro, mear para arriba. Hundimos el taco en cemento y barro. Escogemos ante la pasividad desértica el escándalo, el grito. Un cuerpo que dice... Porque lo que no se dice se hace pus en la yema, lo que no se dice es sótano, pudrición, cadáver. La palabra se muerde, es alimento. Colgamos versitos como calzones de colores en el baño, en la cocina, en el patio. Acostumbradas a perder, apostamos todo. Construimos un refugio donde jugamos a que el tiempo alcanza. Me río de tus citas, la pobre necesidad de agarrarse como los niños del pantalón de su padre. Un error en el sistema, 404, not found. Me río de tu pose, impostación, personaje, la mímesis del árbol genealógico paterno. Somos guacha, nos robamos en malón las palabras para poder nombrarnos. Somos guachas, cuídate de nuestro gualicho, aquí vamos a quedarnos. No pagaremos impuestos por violar una lengua en desuso. Digan lo que digan tus padres literarios. La trascendencia es un invento de dictadores y trabajadores del ego. Pareciera que no, pero algo se mueve en nuestro huerto. Besamos el poro de su fructosa. Irradiará atómico el ocaso de los ídolos. Acá Servimos el músculo en bandejas de plástico. Mirá cómo respira y te mira a los ojos. ¡Qué hermoso! Buenísimo. Escúchame, ¿dónde podemos encontrar estos textos para saborearlos palabra por palabra? Urgente, danos una dirección. Ya mismo les paso la data. Este libro lo consiguen con Payana, que está a cargo de Sandra Flores Ruminot, es una librería de itinerante de escritores mendocines. Sí, sí, seguro. Bueno, así que ya la conocen, ya saben dónde conseguir el... Bueno, no sé si está... Bueno, les puedo pasar el Instagram después, y si no, contactándose a través de la página con Colectiva PAP, así como suena, Colectiva PAP, PAP. Ajá. Quedan algunos ejemplares todavía. Y lo lindo de este libro es que al final tiene un QR que ustedes pueden escanear e ir disfrutando no solo de la lectura, sino de una selección musical que hemos hecho para acompañar ese momento y algunos recitados en el medio. Así que completo el libro. Qué linda propuesta, Vicky. Y para quienes no conocen la Colectiva PAP, síganla en las redes. En su momento sacaron unos fanzines muy hermosos. No sé si estarán disponibles todavía, Dani. Y ahí deben quedar algunos pocos. En realidad, este libro, Error 404, es un poco una recuperación de esos fanzines para que justamente, viste, que son efímeros en algún sentido. Claro. Se los hace, se los vende y qué hay. Entonces, para que eso no sucediera, hicimos esta antología que tiene una primera parte, que es la recuperación del primer fanzine, y la segunda parte sería el segundo y una tercera escrita especialmente para este libro. Resuelto entonces yendo al libro, que nuclea todo. Qué hermoso. Exactamente. Qué hermoso, Vicky. De paso les cuento. Sí, sí, te escucho. Muchas gracias. Les cuento que el sábado 17 de junio, falta un montón todavía, pero bueno, vamos armando el evento, a las 8 vamos a estar en Casa Octubre, recitando, compartiendo performance, porque además es interesante pensar qué pasa con la palabra cuando se corporaliza, ¿no? Cuando adquiere cuerpo. Nosotras estamos trabajando mucho con la cuestión performática, que la poesía no solo sea la palabra, sino que esté acompañada de esa irrupción, de ese momento... De poner el cuerpo y de darle acción a esa palabra. No solamente es... a veces parece que la escritura sucede solo o en la cabeza o en la mano, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay un cuerpo que sostiene todo eso. Claro, exacto. Bueno, la verdad que interesantísima propuesta, interesantísima forma de arrimarse también a la literatura. ¿Están, voy a decir, no sé, una pregunta, están haciendo, planeando algo... ¿Están armando algo, un encuentro? ¿Están armando una forma de que la gente pueda acercarse? ¿Están preparando algún tipo de, no sé, intervención en algún lugar? ¿Hay algo pensado, algún libro? ¿Qué proyectos vienen hacia adelante, Victoria? Con la Colectiva PAP ahora estamos concentrándonos en eso que les contaba, el evento que va a ser el sábado 17 a las 6, a las 20, falta un montón. 17 de junio, pero seguramente en las redes va a estar la información más cerca de la fecha. Y actualmente estamos un poco tanteando a ver qué sucede, se está gestando algo, siempre hay un proyecto en gestación. Se puede no decir y es también, curioso para no porque quemar, a veces a eso... Bueno, entonces no decimos nada. No. Claro. No, sí, siempre estamos indagando y esto que les digo, ¿qué pasa con la palabra y el cuerpo? Creo que va cada vez más por ahí la pregunta. No es lo mismo escribir para ser leído en voz alta que para que sea leído en la hoja, ¿no? Claro. Y por ahí andamos, de momento. Qué bonito también en cuanto a la escena local. Y la literatura más allá de, como vos decías, específicamente la escritura o como la visión tradicional que uno tiene de lo que es leer, la práctica como tal, y que ahora involucra otras dimensiones más sonoras, más teatrales, poéticas, pero ya el planteo de las perfo implica ahí como una ruptura también de lo que tenemos como construido como, como literatura, y aquí en Mendoza es una escena hermosa. Vos, Vicky, sabrás describir a la audiencia mejor esto, me imagino. Sí, tal cual. Es interesante pensar qué tan contrahegemónica resulta esta propuesta de la colectividad, ¿no? Porque volviendo a esto, la idea del autor siempre ha sido un autor solitario, hombre, por supuesto, varón, firmando, poniendo el nombre, su nombre, ¿no? A lo que se produce. Y creo que lo colectivo viene a romper con esa idea. Pensar también que un texto se escribe no solo. No es solo una cuestión individual, sino que también es una conversación con las lecturas previas que alguien puede haber tenido y con lo que va a pasar con la recepción. Ese texto se resignifica, adquiere otras dimensiones. Entonces, me parece muy bonito de ir construyendo desde lo colectivo esa manera nueva de escribir y por lo tanto también una manera nueva de leer. Y eso me parece lo más interesante que está sucediendo ahora. Y a la vez estas redes que se van tejiendo, seguramente Sandra también les ha hablado de la Asamblea de Trabajadores de la Sí, Literatura, tal cual. y que me parece muy interesante esto, ¿no? Como la literatura siempre vista como una cuestión individual tiene que dejar de ser así, porque no se escribe nunca en solitario. Incluso aún haciéndolo en solitario, intervienen un montón de otras voces, influencias, gente que te da una opinión sobre ese texto, y va por ese lado. Qué bonito, Creo bueno. yo, la nueva función. Qué lindo, Vicky, lo que nos contás de bueno, la escena local. Y no sé si te gustaría agregar algo más a esta columna. Esperemos que sea la primera conversación de muchas que tengamos aquí en esta columna de literatura. Bueno, les comento de los talleres que estamos ofreciendo con Marinés Yelta, que es una poeta también de acá de Mendoza. Ha sacado hace, en realidad presentó su libro hace unas semanas, pero ya había sido publicado en 2020, si no me equivoco. Vamos a estar dando ese taller de manera virtual los días jueves a las 19:30 y después yo también estoy dando un taller presencial que es los sábados de 18 a 20. Genial. También la idea es ayudar a encontrar la propia voz, respetar ese proceso, pero también entender que otra vez volviendo con esto del conjunto, ¿no? Que no se escribe en solitario y que está bueno tener una red y está bueno tener una lectura conjunta y una devolución de esas lecturas también. Perfecto, Vicky. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes para contactarte, para inscribirnos en estos talleres? Mariví Urquiza es mi Instagram y puedo dejarles también mi WhatsApp si quieren. Mi teléfono es 2616-764-180. Perfecto, Perfecto. entonces Vicky, te agradecemos, estaremos conectadas. Muchas gracias por pasar por Radio Comunitaria La Mosquitera. Muchas gracias a ustedes, que tengan una linda mañana. Buena semana para ti. Saludos. Igualmente. Bueno, para completar esta columna de literatura tenemos un audio, en este caso de Fernanda Rodríguez Brist, que también nos va a terminar con un texto literario. Y ahí Como todas las daríamos. semanas nos trae una Exacto. propuesta hermosa, sonora para comenzar la semana imaginando un poco. Bienvenidos, bienvenidas a la tribu del libro, un espacio en el que les propongo sentarnos en torno a un fogón imaginario y recrear juntos uno de los actos más antiguos de la humanidad, el de escuchar historias. Soy Fernanda Rodríguez Briz, escritora de Mendoza. Voy a ir convidándoles cuentos y poemas de todos los tiempos. Hoy, un cuento relativamente reciente, Última Vuelta, de Samantha Schweblin, de su libro Pájaros en la Boca, que es del 2018. Les recomiendo el libro completo. Esta historia, Última Vuelta, se sitúa en una calesita. Una calesita donde transcurre una inquietante historia de una de las escritoras con mayor proyección en el panorama literario internacional. Vamos con Última Vuelta de Samantha Schweblin. Ojo que no hay que perder un detalle de esta historia. Es una historia breve. Última Vuelta. Julia me sonríe desde el otro caballo. Cuando el animal sube, las luces le iluminan el pelo. Cuando baja, ella se toma del mástil y se arquea hacia atrás, sin dejar de mirarme. Somos indias hermosas.

Samantha Schweblin, Última Vuelta. Cambiarías por alguien más fácil. Ahora que puedes tocarme, pero no puedes tenerme. Me borrarías para reemplazarme. Me cambiarías. No pude tenerlo.